Thank you. Thank you.

Chinga madre, es cierto. De la Guardia Nacional que hicieron los militares en el Senado para seguir disfrutando de la historia. Este año se están dedicando.